Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Hermanos, demos la paz. Hermanas, paz y amistad. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Hermanos, demos la paz. Hermanas, paz y amistad.